Regresamos a Análisis Radial. En la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a Rafael Ortiz Mendoza. Él es el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador. Buenos días, José Elías. Para nosotros un placer tener la oportunidad de conversar con usted. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por tenernos aquí. Nosotros nos sentimos muy entusiasmados de venir acá a Ponce y poder hablar de lo que está pasando en Puerto Rico y de lo que el Partido del Pueblo Trabajador propone para solucionar muchos de los problemas que estamos viendo. Específicamente, tratar de darle un vehículo, una herramienta a las personas en todo Puerto Rico para participar verdaderamente dentro de nuestro ámbito político y proponer nuevas ideas y solucionar problemas. Bueno, esto me parece que es bien importante, bien significativo, de que haya una agrupación que tenga ya en su nombre que quieren representar al pueblo trabajador. Comúnmente las organizaciones que representan trabajadores pues se quedan al margen de los procesos a modo de ser una opción electoral. Lo fue posiblemente de lo último, así que recordamos, lo fue el Partido Socialista, que tenía una agenda bien tomada de la mano con los trabajadores. Pero fuera de eso, de adelante, nada más. Claro, siempre cada partido tiene su agenda. Uno es para quitar trabajo, como los que están ahora, y otro es para tratar de crearle con mejores condiciones. Pero en el caso de ustedes, ¿por qué surgen como partido o buscando ser una franquicia electoral? Mira, aquí lo que está pasando en Puerto Rico mayormente es que los partidos tradicionales en Puerto Rico han respondido a los intereses de los pocos y no a las necesidades de los muchos. Eso es, la mayoría de este pueblo, la gran mayoría de este pueblo, somos todos trabajadores y trabajadoras. Somos personas que ganamos un salario, que vivimos muchos de nosotros de cheque a cheque, que tenemos que sobrevivir por beneficio propio de nuestras familias, trabajando duramente. Entonces, no tenemos representación en Puerto Rico. No podemos insertarnos en el proceso político. No podemos avanzar aquellas propuestas, aquellas políticas que nos benefician a nosotros como la gran mayoría del pueblo. Cuando nosotros decimos el pueblo trabajador, estamos hablando de todas aquellas personas que se sacrifican de día a día, personas que han perdido su empleo y que tienen que chambear, como dicen por ahí, para poder ganarse la vida. Personas que trabajan duramente 40, 50, 60 horas, a veces 2 y 3 trabajos part-time para poder sobrevivir. Ese es el pueblo trabajador. Las personas que se quedan en su casa cuidando niños porque no tienen otro remedio, porque no pueden pagar por un cuido, porque está muy caro. Ese mundo que existe allá afuera de personas de carne y hueso que no tienen salida, que no tienen forma de presentarse ante este pueblo y decir, mira, nosotros vamos a avanzar unas políticas de avanzada para los trabajadores, para las trabajadoras, para la gente común y corriente, como tú y como somos yo, como tú y como yo. Bueno, a eso es que entonces obedece que ustedes quieran convertirse en una franquicia electoral, porque entienden de que nadie los representa. Claro, claro que sí. Nosotros entendemos que los partidos tradicionales han representado, ¿no?, unos intereses muy particulares, unos grupos muy pequeños, unos grupos muy acaudalados, unos grupos de personas que sí están defendiendo sus intereses, y lo estamos viendo en la manera, por ejemplo, que se está atacando a la Universidad de Puerto Rico, en la manera en que se despidieron empleados públicos a través de toda la isla, en la manera en que todo se justifica con una crisis económica, pero siempre vemos que los que se benefician son los que tienen el dinero, son los que tienen el poder. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? Vamos a suponer que se formen ya y que puedan lograr los endosos para convertirse en una franquicia electoral para el 2012. ¿Qué pretenden ustedes ser? ¿Un movimiento simbólico para efecto de las elecciones? O sea, ¿cuáles son las metas de ustedes? Nosotros no estamos aquí para ser un partido de minoría. Nosotros estamos aquí para ser el partido de las grandes mayorías de Puerto Rico. Por lo tanto, nosotros proponemos tener candidatos en todas las posiciones en la isla. Pero nosotros particularmente lo que queremos es construir un partido. Lo de inscribir un partido es un requisito legal, pero eso es lo poco. Lo mucho es construir un partido. Y para construir un verdadero partido participativo y democrático, que es lo que nosotros queremos, nosotros necesitamos, ¿no?, la participación de las personas. Nosotros hemos venido organizándonos ya. Esta idea surge de hace varios años, no es una idea nueva de hace pocos meses. ¿De cuándo data ya esta gestión para convertirse en un partido? Varias compañeras y compañeros del que ahora son parte del partido han venido discutiendo esto ya hace 2 o 3 años, ¿no? De diferentes organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, organizaciones políticas no partidistas que han estado pues activos en las diferentes situaciones y movimientos en Puerto Rico donde se ha clamado por la justicia social, por la protección ambiental, a favor de un Puerto Rico mejor. Ese grupo de personas que ha estado trabajando ha venido discutiendo, mira, cómo nosotros podemos trascender, cómo podemos llegar más allá de la política de la calle, de la política de la protesta, que es necesaria muchas veces, ¿no? Pero cómo podemos trascender eso y cómo podemos alcanzar una situación donde nosotros podamos tener poder político, no en el sentido del poder político de un individuo, sino del sentido del poder político como pueblo, como comunidad. Okay. Y poder ofrecerle a ese sector de la sociedad una opción. Sí, y la opción que pueda representar. Claramente, y nosotros lo que queremos es no solamente ofrecerle una opción, sino darle la herramienta para que ellos se autogestionen. Eso significa que para que las personas, las comunidades, las familias puedan participar directamente en este gobierno. Nosotros estamos en contra del modelo que yo le llamo Walmart, de la política, que es el modelo donde se te ofrece cada 4 años, ¿no?, unas ideas y unos productos y tú los compras con tu voto. Y esa es la idea de Walmart. Tú vas a Walmart y tú ves todo lo que puedes comprar, 20 champús, 10 diferentes marcas de tal cosa, y tú escoges la que mejor te parece, ¿verdad? Y te la llevas a tu casa, y eso es todo lo que hace. Nosotros creemos en un modelo participativo, donde las personas no solamente voten cada 4 años, sino que participen plenamente dentro del proceso gubernamental. Bien, ustedes... todos participan en los procesos electorales. O sea, quizá la pregunta puede ser académica en este sentido, pero como hay sectores que representan a los trabajadores que no se han querido formar para hacer una opción, como ustedes, por ejemplo, ahora, también parten de la premisa de que pues no creen en los procesos electorales porque están amañados y todo ese tipo de cosas, porque no son en condiciones iguales. Se desarrollan los mismos. Ustedes, pese a eso, han decidido convertirse en una franquicia. Sí, nosotros ¿cómo ustedes ven esos obstáculos? Sí, nosotros no queremos pecar de ilusos, obviamente. Nosotros, esto es un camino pedregoso, un camino difícil. Nosotros vamos a tener que sobrepasar muchos escollos para poder alcanzar, ¿no?, una mayoría y poder... participar plenamente del gobierno de este país, ¿no? Pero nosotros entendemos que la clave está en la participación ciudadana. Cuando las personas pueden participar verdaderamente, las personas trabajadoras de aquí de Puerto Rico, ¿no?, puedan participar dentro de un organismo que les permita abundar, que les permita proponer. O sea, cuando nosotros hablamos con alguna comunidad, por ejemplo, estábamos hablando con personas de Vieques recientemente, y ellos nos estaban dando su insumo sobre lo que estaba pasando en Vieques con la transportación marítima, con lo del puente, ¿no? Pues de ellos venían las propuestas y nosotros estábamos escuchándolos y hablando con ellos, dialogando, y de eso se fue forjando, ¿no?, una visión de lo que el Partido del Pueblo Trabajador puede ser en Vieques, no como un partido que llega desde afuera, sino como un partido que se conforma por las mismas personas de Vieques, ¿no? Y eso está pasando en toda la isla. Eso es lo que queremos que pase en todo Puerto Rico, que las personas de las comunidades locales puedan proponer las soluciones. Cuando hablas de la palabra participativo, esa palabra la venimos escuchando hace ya algunos años, y de hecho es lo que uno entiende que es el próximo paso de lo que es la democracia, ¿no? Más allá de lo que hablan democracia participativa en términos de votar una vez cada 4 años, no, es participativo en el proceso continuo, que es lo que ustedes están tratando de ser en este caso. Pero, Ortiz, ¿cómo ustedes piensan venderle al país la idea de que, y a los trabajadores, de que son una opción que puede representar legítimamente mis intereses como trabajador, como persona que produce en esta sociedad, con meramente ser participativo en una sociedad que eso está prácticamente vedado? Sí. A nosotros, mira, te puedo dar un ejemplo. Cuando nosotros tuvimos nuestra asamblea fundacional... ¿Cuándo fue la asamblea? Eso fue el 5 de diciembre. La asamblea fundacional de este pasado año, 2010. Del 2010. La asamblea fundacional no fue la primera asamblea, debo aclarar. Se llamó asamblea fundacional porque fue el momento donde oficialmente nos reunimos y decidimos formar oficialmente un partido. Pero las personas que venían discutiendo esto, pues se habían reunido en asambleas, reuniones, etcétera, ya por meses y meses. Pero en esa asamblea fundacional se hace una invitación muy amplia, ¿no? A personas de diferentes sectores, sindicales, personas desempleadas, diferentes comunidades activistas, sociales y ambientalistas, personas de todo Puerto Rico, y llegaron a esta asamblea, personas nuevas que no habían tenido la experiencia de participar dentro del Partido del Pueblo Trabajador. En esa asamblea se discutió la plataforma y el reglamento, hasta el nombre y el color del partido. Y obviamente pues hubieron propuestas que ya estaban, ¿no?, que se habían trabajado por meses. Pero lo interesante es que nosotros abrimos el piso para que se discutiera plenamente lo que se estaba presentando. Y todo fue enmendado en ese momento. Las personas llegaban y decían, mira, yo entiendo que este problema hay que solucionarlo de esta y otra y de esta manera. Yo quiero que eso aparezca en la plataforma. Se discutía y se añadía. O sea, es un proceso verdaderamente participativo donde José y María, que llegaron ese día por primera vez, tuvieron la misma oportunidad de participar que tuvieron todas las personas que llevaban meses ya participando. Bueno, yo puedo entender eso como algo ideal no, porque ustedes lo pusieron en práctica. O sea, va más allá ya de ponerlo en práctica. Pero en el proceso participativo también se dan situaciones de hay posiciones divergentes. Y entonces uno tiene que decidir por alguna de ellas. Supongo que a este momento ustedes ya se han encontrado con algo de eso. Porque lo participativo también supone el manejo de las divergencias. Eso es así. Nosotros lo que hemos propuesto y lo que estamos poniendo en práctica es la idea de las tendencias. Este es un partido que le da la bienvenida a todas las personas, ¿no? Obviamente, pues nosotros estamos avanzando unas posiciones a favor de las grandes mayorías trabajadoras de este pueblo, ¿no? Más allá de eso, nosotros le damos la bienvenida a estadistas, independentistas, estadolibristas, socialistas, cristianos, todo tipo de personas con diferentes posiciones para que vayan discutiendo. Nosotros lo que queremos es abrirle la puerta para que las personas que quieran traer propuestas puedan entrar al partido, puedan proponer y traten de convencer al resto. Nosotros pensamos que, mira, si hay una tendencia dentro del partido que favorece una posición, la puede avanzar dentro del partido y democráticamente se puede discutir y decidirse cómo se va, en qué dirección va. Pero ya ustedes han estado manejando situaciones de divergencia en claro este proceso. Sí, claro que sí. En la deliberación, eso es natural. Claro que sí. Que ocurra. La ciencia es cómo acoger la idea, que pues sabemos que no necesariamente todos van a quedar contentos, pero cómo incluir, insertarlo, ¿no?, y dejarlo como parte del proceso. Claro que sí. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos en el grupo, pues, como estaba diciendo, independentistas, estadolibristas, estadistas. Y usualmente eso es ahí se acaba la discusión. Cuando pones personas juntas de diferentes ideologías políticas en cuanto al estatus, se acabó la conversación. Lo que hay es discusión y peleas a veces, ¿no? En nuestro grupo lo que hemos dicho es, mira, vamos a ir avanzando estas ideas, pero no vamos a dejar a un lado todos los grandes problemas sociales y económicos que tenemos en Puerto Rico, que hay que resolver, que hay que proponer soluciones para resolver esas cosas. No vamos a dejarlo todo eso a un lado porque tengamos diferencias en cuanto al estatus de Puerto Rico. Lo que nosotros creemos es que el estatus es sumamente importante, que hay que resolverse, pero hay que resolverlo democráticamente. Y para resolverlo democráticamente hay que dar las herramientas al pueblo para hacerlo. No simplemente decirle cada 4 años, cada 5 años, hacer un plebiscito con opciones que ya están planchadas. Vamos a la pausa en Análisis Radial. Estamos conversando con el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador, o de los trabajadores, Rafael Ortiz Mendoza. Estamos a través de PAB 550. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial. Seguimos conversando con el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Ortiz Mendoza. Otra de las interrogantes relacionado con el grupo que usted representa, el Partido del Pueblo Trabajador, es quiénes componen esa dirección del partido por nombre, para empezar a asociarnos con los nombres de las personas que están comandando este ejercicio que ustedes están haciendo para convertirse en franquicia electoral. Claro que sí, mira, te voy a dar nombres seguramente, pero quiero hacer una aclaración primero. Muchas veces se nos pregunta quién es el líder de ese grupo, quiénes van a ser los candidatos. Y nosotros le decimos a las personas, en este grupo no hay un líder, no hay dos líderes, somos todos líderes. Todas las personas que componen este partido participan plenamente. Y nosotros queremos que los candidatos y las personas que representen este partido salgan de las comunidades, de las urbanizaciones, de los caseríos, o sea, que sean las personas, ¿no?, que son parte de este pueblo y que trabajan de día a día. Ahora, obviamente, pues esta idea viene de ciertas personas, okay. Personas que han sido, pues, que han estado íntegramente participando en actividades y en movimientos. Por ejemplo, te puedo dar nombres como Iñabel Colón, que trabaja con el quehacer cultural aquí en Puerto Rico, José Córdoba, que fue una de las personas que ideó la idea, que tuvo la idea del Partido del Pueblo Trabajador muy temprano y que es un profesor en la escuela, en la Universidad del Sagrado Corazón. Te puedo dar el nombre, por ejemplo, de Alvin Couto, que es un activista que ha estado trabajando con los estudiantes, mayormente en la universidad, ¿no? Y que ha sido pues uno de los monitores de lo que es la libre expresión en Puerto Rico. Te puedo hablar de Luis José Torres, que trabaja con grupos ambientales y comunidades, ¿no? Trabajando para proteger las comunidades que están en peligro, en asedio por el desparramamiento urbano que hay en Puerto Rico y el desarrollo, ¿no? Ese desarrollo desmedido que busca desplazar a comunidades que han existido por décadas, sino por más tiempo. O sea que hay un grupo muy variado de personas. ¿Y en el caso suyo en particular, Ortiz? ¿De dónde es que usted viene? Yo soy abogado y soy profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, profesor adjunto, donde doy cursos sobre geografía y derecho. Yo soy he estado muchos años involucrado aquí en Puerto Rico con diferentes movimientos que tienen que ver con la justicia social en Puerto Rico. He estado trabajando tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos porque he vivido en ambos sitios, ¿no? Y llego a Puerto Rico recientemente, en el 2010 me regreso a Puerto Rico y preocupado ante lo que estoy viendo, ¿no? Me uno a estas personas que están formando el Partido del Pueblo Trabajador porque veo en ese grupo una esperanza para poder proponer cosas diferentes, para poder crear un Puerto Rico diferente, un Puerto Rico mejor, justo, sustentable y solidario. Que de hecho es la agenda de ustedes como Partido del Pueblo Trabajador, una alternativa. Ustedes se plantean como justa, democrática, sustentable y solidaria. Correcto. Ahora, Ortiz, una de las cosas que ustedes pretenden, como me indicó ahorita, es ser una colectividad que pueda tener representación en cada pueblo del país. Eso es así. Bien, ¿qué ustedes han estado haciendo para eso? Nosotros hemos estado reuniéndonos con líderes comunitarios en diferentes partes de Puerto Rico. Tenemos ya semi-cuasi comités regionales, ¿no?, que estamos formando en sitios como en Arecibo, en Mayagüez, en Vieques. Hemos tenido interés de personas en Juncos, en Villalba. O sea que vamos poco a poco, ¿no?, conformando estos comités regionales donde las personas de la misma comunidad se están organizando y están viendo cómo construyen este partido. Bueno, pero evidentemente esa estructura es necesaria para poder hacer el primer paso, que es recoger los endosos. Eso es así. Vamos entonces sobre el tema de los endosos. ¿Cuántos ustedes tienen que recoger? Son 97,000 endosos válidos. Ok, así que la meta de ustedes es recoger ¿cuántos? 97,000 es válidos, pero para llegar a eso, teniendo en cuenta, nosotros pues conversamos con los otros partidos que se están inscribiendo en este momento, el Partido por Puerto Rico, en San Juan hay uno que se llama Partido Acción Civil, que es un partido local, el MUS claramente. Y entendemos que en este momento la Comisión Estatal de Elecciones está recusando entre un 15 a un 20% de los endosos que se someten. Okay. Esas recusaciones tienen que ver con problemas técnicos muchas veces y porque la firma no es exactamente la misma que se puso en la tarjeta hace 20 años atrás, porque la dirección era la incorrecta. O sea, unas cuestiones técnicas que por eso se van recusando, ¿no? Un 15 a un 20% de los endosos. Eso significa que tenemos que recoger de 115 a 120,000 endosos para tener los 97,000 válidos. Bueno, pero ustedes están haciéndolo en un momento donde hay otros grupos que también están haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que dice la ley electoral para aquellas personas que, por ejemplo, firmen un endoso para ustedes, pero también lo firmen para otro grupo? Sí, nosotros, mira, le explicamos siempre a las personas cuando estamos buscando un endoso, una firma que de hecho comenzamos ayer, porque recibimos la luz verde de la Comisión Estatal de Elecciones recientemente. Nosotros le explicamos que las personas que firman un endoso, pues no pueden firmar el endoso de otro partido por los próximos 2 años. O sea, sí lo pueden llenar, pero se lo van a recusar en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Quiere decir que gente que dio el endoso por el PIB no puede dar el endoso a ustedes? Personas que dieron el endoso por el PIB entre diciembre del 2008 y abril del 2009, que creo que fue el periodo durante el cual el PIB estuvo recogiendo endosos para reinscribirse, pasadas las elecciones del 2008, esas personas pues no pueden darlo hasta que pasen los 2 años del momento que dio su firma para el PIB. Okay. Bueno, en este caso, eso fue en 2009, que ellos empezaron a hacer esa gestión. Así que hace, ahora se va a estar cumpliendo 2 años. En estos días, pues algunas personas ya cumplieron sus 2 años de haber firmado y otras no. Yo entiendo que aquí hay suficientes personas para endosar más de un partido. Esto no, y la razón es esta. Primero que nada, hay muchas personas insatisfechas con la situación en Puerto Rico. Han visto administración tras administración manejar el país de una manera que no es la manera que nosotros queremos ver este país encaminado, este país. También nosotros estamos viendo que en Puerto Rico hay muchas personas que creen en la democracia, no en la partidocracia, ¿no? Uh-huh. Hay personas que creen que aquí debe haber más opciones que simplemente las 2 o 3 opciones tradicionales. Y por eso nosotros encontramos personas que me dicen, por ejemplo, yo soy PNP, pero les voy a dar la firma. Yo soy PPD, pero les voy a dar la firma. Y también encontramos gente que dicen, a mí me encanta la idea del Partido del Pueblo Trabajador. Yo quiero darle la firma a ese partido porque es el que yo creo que me va a representar a mí. Eso es un tema que estábamos discutiendo el jueves pasado con José Alfredo Hernández Mayoral, y es un popular o un PNP que tiene ante sí la posibilidad de firmar un endoso en favor de ustedes, de Pueblo Trabajador o de otros grupos, y que ellos estén pensando, bueno, si yo ayudo a inscribir a este grupo y este grupo resulta ser la causa de la derrota de mi partido, pero eso no lo hago. En el caso de ustedes, ¿ustedes se proyectan de que la existencia de ustedes va a quitarle hegemonía o presencia a los partidos políticos principales? Tenemos que decir que sí, porque las elecciones al fin y al cabo son una competencia, ¿no? Las elecciones al fin y al cabo es que el partido que proponga las ideas que más le beneficien al pueblo, ¿no?, sea el que debe ganar. Nosotros pretendemos ser un partido de mayorías. Nosotros obviamente vamos a estar en las elecciones para presentar candidatos que vengan de las comunidades, que vengan de las organizaciones, que vengan del pueblo trabajador y que representen los intereses y que puedan resolver los problemas y atender las necesidades de la gran mayoría del pueblo trabajador, no de los pocos, ¿no? No de los intereses de los ricos, no de las corporaciones grandes en Puerto Rico, sino de las personas que de día a día tienen que sobrevivir. En ese caso, nosotros pensamos que, mira, si nosotros vamos a entrar en un proceso político, nosotros lo que queremos es darle una alternativa a las personas. Y nosotros lo que estamos encontrando es que el que está en el PNP o el que está en el PPD o que tradicionalmente han votado por esos partidos, ¿no?, cuando hablan con el PPT, pues sí hay algunos que son personas que son del, como dicen, del rollo, ¿no? Okay. Del corazón. Y esas personas nunca van a ceder. Pero hay personas que dicen, mira, yo estoy cansado allá de lo mismo. No lo dicen directamente. Es lo increíble. Las personas vienen y dicen, yo quiero ver un cambio. Yo quiero ver algo diferente. Bueno, el asunto es que eso se debate entre varios grupos que quieren tratar de hacer la diferencia, Ortiz. Claro que sí, claro que sí. Ahora mismo tenemos 3 partidos a nivel nacional que se quieren inscribir. El MUS, el PPR y el Partido del Pueblo Trabajador. Y nosotros pues obviamente nos distinguimos uno del otro en cuanto a diferentes políticas, acercamientos, formas de ser y de hacer, ¿no? Pero vamos a la pausa en Análisis Radial. Estamos conversando con Rafael Ortiz Mendoza, quien es el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador. Estamos a través de PAB 550 en Análisis Radial. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial. Seguimos conversando con Rafael Ortiz Mendoza, quien es el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador. También nuestro invitado es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Paréntesis, ¿cómo ve usted eso? ¿La lucha prevalecerá? ¿Cómo ha visto usted los apoyos a los estudiantes a este momento, al caso que usted forma parte de esa comunidad universitaria? Sí, o sea, claramente no se puede tapar el cielo con la mano. Y recientemente, pues, los visuales que se han estado presentando en la televisión y la discusión que ha ocurrido en la radio, pues ha sido en el balance un poco negativa hacia los estudiantes, pero también hacia las autoridades, ¿no? Yo creo que hay una impresión de que el movimiento estudiantil es un movimiento que es homogéneo, que es un movimiento que tiene la capacidad de crear un mensaje que es unísono todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, en absolutamente todos los lugares. Yo creo que las personas piensan que porque quizás algunos individuos que pueden o no pueden ser estudiantes se pongan capuchas y pues cometan actos que pues se presentan negativamente en la prensa, que por eso eso es un reflejo de todo lo que es el movimiento estudiantil. Y yo creo que es importante diferenciar el movimiento estudiantil, los líderes del movimiento estudiantil, la gran mayoría de los estudiantes que están enfrascados, ¿no?, en esta huelga, por una situación muy difícil en la universidad, una situación de muy mala administración, una situación de represión, porque esto no se le puede llamar otra cosa, represión de la libertad de expresión de los estudiantes, han estado haciendo un sinnúmero de cosas que para mí son ejemplo de lo que se puede hacer en Puerto Rico. Son ejemplo de lo que se puede hacer en Puerto Rico porque los estudiantes se organizan democráticamente. Precisamente estaban preguntando en la radio y en la televisión que por qué los estudiantes no se habían expresado sobre las capuchas. Y ayer se expresaron y ellos fueron muy claros. Nosotros no nos habíamos expresado porque nosotros queríamos que todos los estudiantes que están dentro de este movimiento pudieran participar democráticamente, decir sus ideas y que la expresión, o sea, lo que iban a decir sobre lo que había sucedido, fuera el resultado de una discusión democrática entre los estudiantes. Yo creo que han dado cátedra, como se ha dicho muchas veces. Nosotros creemos que la situación en la universidad en este momento pues no se le puede llamar otra cosa que no sea una crisis profunda, ¿no? Y esa crisis profunda no ha sido creada por los estudiantes, ha sido creada por la administración de la universidad y por el gobierno en turno, que desea, ¿no?, destruir este baluarte de la educación en Puerto Rico, que desea eliminar, no sé si has leído la columna que escribió el gobernador Fortuño recientemente en El Nuevo Día, donde claramente él indica que lo que quieren es reconstruir la universidad desde el suelo y convertirlo quizás en un colegio técnico donde las personas no tengan la capacidad de disentir, la capacidad de poder promover ideas nuevas y de poder decir cuando las cosas están malas que basta ya. Es la idea de refundar la universidad, en otras palabras. Pero volviendo al tema del Partido del Pueblo Trabajador, ustedes están dándole a las personas que firman los endosos una hoja que dice doy mi firma para, quiero leer algunas cosas porque aquí quiero que me clarifique algo, combatir la corrupción, el mal gasto, lujo innecesario, derecho publicitario, los contratos abusivos en el gobierno, asegurar excelencia, accesibilidad a la educación, salud y demás servicios públicos y asegurar el pago del salario mínimo al aumento escalonado del mismo, la defensa del salario real ante la inflación, asegurar la plena igualdad de género en todas las áreas de actividad social y eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres. Okay. En estos primeros cuatro puntos, yo no sé, pero cuando uno lee algo, uno quizás piensa de que los primeros puntos son los prioritarios, pero no veo que los primeros tengan una relación directa como el tercero y el cuarto que estoy acabo de mencionar con lo que son los trabajadores. Lo que pasa es que nosotros, cuando decimos el pueblo trabajador, estamos hablando, como había dicho anteriormente, de todas las personas, ¿no?, que trabajan de día a día para sobrevivir este país. Obviamente hay intereses que están ligados directamente, ¿no?, con los intereses de las personas como trabajadoras, ¿no? Pero las personas trabajadoras en este país no solamente son personas asalariadas, son madres, son padres que tienen hijos, son personas que tienen una vivienda, son personas que quieren que Puerto Rico avance. O sea, nuestras posiciones son posiciones que defienden los intereses de la clase trabajadora con todo lo que representa eso. Y la clase trabajadora no se compone de un obrero con casco amarillo nada más. La clase trabajadora se compone de todo un sinnúmero de personas, personas que son nacidas en Puerto Rico, personas que son inmigrantes, personas que tienen diferentes orientaciones sexuales, personas que trabajan, otros que son desempleados, dueños de pequeños negocios también. O sea, estas medidas están diseñadas a grandes rasgos, aclaro, ¿no?, porque obviamente los detalles son los que queremos desarrollar con las diferentes personas que se vayan uniendo al movimiento. A grandes rasgos, esto va diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas y su capacidad de participar en el gobierno. Para darte un ejemplo, una de las propuestas que nosotros traemos es que las personas en las propias comunidades sean las que decidan cuáles son las prioridades de gastos presupuestarios en su municipio. Y que no sea un alcalde, ¿no?, solamente haya puesto el que decida. Eso no es familiar, porque aquí en Ponce, en el Movimiento Autónomo Ponceño, precisamente tenía esa visión de hacer exactamente lo que usted nos ha dicho. De hecho, lo que usted nos estaba hablando del Partido del Pueblo Trabajador nos hace mucho recuerdo de lo que se planteó incluso con su programa de gobierno del Movimiento Autónomo Ponceño, que también surge precisamente como una respuesta ante lo que ustedes, como también muy bien plantean, pues por la razón por la cual ustedes también surgen. Así que trabajador por definición, por lo que me está indicando, y esto pues me parece que es un punto bien importante para clarificar, es no es el asalariado nada más. Estamos hablando de que todo el que realiza una función de una manera u otra en esta sociedad es un trabajador para ustedes. Y esa es la gran sombrilla donde están todos. Sí, o sea, obviamente nosotros tenemos que ¿no?, uno se tira la raya en un momento, ¿no? Y es que, obviamente, hasta el día de hoy, los partidos principales, los que han estado en gobierno principalmente, ¿no?, han defendido los intereses de las personas que tienen mucho poder político y económico en Puerto Rico, ¿no? O sea, estamos hablando de las personas que son dueños de los bancos en Puerto Rico, que son dueños de las grandes corporaciones. Nosotros queremos presentar una propuesta donde las personas que son asalariadas, las personas que son desempleadas, las personas que viven en urbanizaciones, en caseríos, las personas que son de la clase media, las personas que tienen pequeños negocios, los profesionales, tengan una herramienta para poder ellos avanzar posiciones que sean justas para todo el mundo. Incluso me acaba de mencionar de pequeños comerciantes. Claro que sí. O sea, que no necesariamente estamos hablando, vuelvo otra vez para clarificar el concepto, del que recibe un salario, sino que incluso hasta un propietario de un negocio forma parte de ese pueblo trabajador. Eso es así. El principio unificador, ¿no?, es la solidaridad. Si uno parte de la solidaridad y de un principio democrático, verdaderamente democrático, como habíamos dicho antes, no estamos hablando de votar cada 4 años, sino de participar plenamente. Cuando uno parte de esos dos principios, democracia y solidaridad, uno puede ayudarse mutuamente y no tiene que estar necesariamente pues socavando los intereses o la condición de otra persona para uno favorecerse. Nosotros creemos que una sociedad debe, ¿no?, los individuos en la sociedad deben cooperar unos con otros para avanzar, para mejorar. Eso es lo que nosotros queremos, un Puerto Rico mejor, un Puerto Rico diferente, un Puerto Rico que sea justo, basado, ¿no?, en todas estas cosas que hemos estado discutiendo, de combatir la corrupción, asegurar la excelencia, accesibilidad de la educación y la salud, y en otras cosas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, que estábamos hablando hace poco. La Universidad de Puerto Rico, no, el gobierno nos está diciendo, y la administración de la universidad, que el problema es una crisis, es de crisis presupuestaria, ¿no? Uh-huh. Que no hay dinero en la universidad y por lo tanto se le tiene que imponer una cuota a los estudiantes. Sin embargo, el gobierno está gastando unas cantidades exorbitantes de dinero en publicidad para avanzar unas posiciones que le son antipáticas al resto del país. Y eso para nosotros es contradictorio, absurdo e irresponsable. Y nosotros creemos que si las personas que tienen que pagarle la cuota a sus hijos para que vayan a la universidad estuvieran ahí tomando la decisión, no tomarían las mismas decisiones que está tomando este gobierno. ¿Ustedes esperan, hasta cuándo tienen para estar recogiendo endosos y entregarlo a la comisión? El requisito legal es que los endosos se recojan para el 1 de junio del año de elecciones. Eso sería el 1 de junio del 2012, ¿no? Pero nosotros queremos terminar el recogido de endosos antes que eso, ¿no? Las firmas. Nosotros tenemos planteado recoger los 100.000, 96.000 exactamente, endosos para finales de diciembre de este año. O sea, tienen todo este año en agenda para hacerlo. Eso es así. ¿Ustedes piensan participar de obtener la franquicia electoral del fondo electoral? Nosotros sí, pensábamos participar, o sea, no se ha tomado una decisión sobre eso oficialmente dentro del partido porque no es el momento para hacerlo. Pero nosotros creemos que aquí muchas veces las personas piensan que el fondo electoral es un banquito donde la gente puede hacer lo que le da la gana, llenarse el bolsillo, hacer fiestecitas y todo eso. Primero que nada, es un fondo pareado. Uno tiene que buscar sus propios fondos para que se le pare a través del fondo electoral. Eso es lo primero. Segundo, que nosotros creemos que, contrario a lo que muchas personas piensan, que el fondo electoral es la base de la corrupción, nosotros al contrario pensamos que es la el que las contribuciones privadas que van a los partidos, la fuente y la raíz de la corrupción en los partidos en Puerto Rico. Nosotros creemos y pediríamos que las elecciones se corrieran con un fondo electoral para todos los partidos igual y que ninguno tuviera una ventaja sobre el otro, ¿no? Exclusivamente públicos. Exclusivamente públicos, okay. Sí. Nada de las aportaciones privadas. Nada de las aportaciones privadas. La aportación privada, en la concepción de ustedes, que es la fuente de la corrupción. Eso es así. Mira, nosotros, por ejemplo, o sea, cuando tú miras la situación en Puerto Rico, ¿no? Cada vez que se destapa un escándalo de corrupción, uno ve cómo personas que están en este gobierno, personas que representan a este país, al pueblo de este país, de momento se encuentra que han pedido favores políticos o favores económicos en base a, ¿no?, a que yo estoy en la legislatura y yo quiero que tú me des tanto dinero para yo avanzar, ¿no? Tal o cual propuesta política. Aquí no es extraño para nosotros el hecho de que aquí muchas veces se da dinero a los partidos por debajo de la mesa con una lista de legislación que quieren que se pase. Sí. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que atender. No podemos seguir viviendo en este mundo de corrupción. Bueno, vamos a la pausa. Luego de la pausa entramos a la parte final de nuestro diálogo con el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Ortiz Mendoza. Estamos a través de PAB 550. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial. Entramos a la parte final de nuestro programa y nuestro diálogo con el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Ortiz Mendoza. ¿Ustedes a este momento tienen una idea de cómo van a estructurar la papeleta de ustedes en el sentido de tener a un candidato por acumulación para Cámara y Senado, candidatos a las alcaldías? ¿Esto es algo que ustedes están proyectando, ya tienen decidido cómo lo van a hacer? No lo tenemos decidido. Nosotros nos proponemos tener candidatos en todas las posiciones a través de toda la isla, ¿no? Pero como hemos dicho ya repetidas veces, esto es un partido que busca la participación plena de las personas en las comunidades. Por lo tanto, queremos que los candidatos surjan de las propias comunidades donde se va construyendo este partido. A mí no me interesa ser candidato, a ninguna de las personas en el Comité Central del partido nos interesa ser candidatos. Nosotros lo que queremos es que las personas mismas de las comunidades sean las personas que propongan las soluciones y sean los candidatos. Uno pensaría que esta agrupación, el Partido del Pueblo Trabajador, tiene un fuerte apoyo de las uniones obreras en Puerto Rico. Sí, ¿eso es correcto? Bueno, hay que aclarar primero algo. Los sindicatos en Puerto Rico tienen unas políticas, ¿no?, particulares, porque las leyes le prohíben a ellos apoyar directamente, ¿no?, con fondos, por ejemplo, a los partidos. Ahora mismo ellos tienen esas limitaciones. Nosotros sí contamos con el apoyo de líderes sindicales, contamos con el apoyo de obreros sindicados, unionados, que son parte de este movimiento. La coordinadora sindical, por ejemplo, nosotros hemos tenido en nuestras asambleas y reuniones miembros de sindicatos como Loutier, por ejemplo. Han venido personas que representan a maestros, ¿no?, dentro de la Federación de Maestros y otros grupos. Sí. Pero en sí, el liderato de estas organizaciones que pueda, que ustedes están pensando reclutarlos en términos de que, pues, en un momento determinado puedan presentarse al país como parte de un frente que tiene a su vez a los sindicatos, al liderato sindical, junto con ustedes. ¿Eso es parte de las metas que tienen? Claro que sí, claro que sí. Nosotros queremos, estamos en este momento forjando, están haciendo acercamientos, estamos haciendo los acercamientos, estamos forjando esas alianzas, ¿no?, con las diferentes organizaciones obreras en Puerto Rico. Por ejemplo, ¿ustedes están haciendo algún acercamiento con el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha? Muchos de los miembros del partido son parte del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, sí, del Fácil. Sí, sí, sí. Al igual que a miembros del partido son miembros de la coordinadora sindical, por ejemplo. O sea, que sí tenemos ya personas, ¿no?, que es personas que están dentro de este grupo, por ejemplo, miembros de la OPIU están parte del partido. O sea, que en su carácter individual, yo no quiero decir que los sindicatos oficialmente se han unido, sí, al partido, porque eso no sería son cierto. Son integrantes. Esos son unas alianzas que se van construyendo en el camino y que obviamente, por ser grupos con muchas personas, pues nosotros tenemos que ir acercándonos poco a poco, ¿no? Muchos de los miembros del partido son ya parte de esos movimientos y poco a poco se van integrando. Me habla de las alianzas. Vamos a hablar un poco de eso, porque esto es algo que habitualmente hablo en los programas. Hay mucha admiración por parte de el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, y pues todo muy chévere, las cosas que puede hacer Chávez allá, pero Chávez construyó el movimiento de la Quinta República en un concepto bastante complejo de alianzas, y eso toma mucho tiempo. Eso es así. Ustedes, ¿cuál es la visión que tienen de las alianzas? ¿Aceptarle todas las condiciones al que ustedes quieran integrar? O sea, ¿cómo ustedes van a manejar este asunto, las alianzas, en un país donde son muy extrañas? Por lo menos las alianzas políticas como tal, las alianzas ocurren para otras cosas, ¿ves? Para grandes proyectos, para los beneficios grandes, eso. Uh-huh. Ahí sí que hay alianza, pero a nivel político resulta ser algo bien extraño. ¿Cómo ustedes piensan hacer eso? Bueno, nosotros tenemos que partir de una base común para poder llegar a una alianza, ¿no? Y esa base común tiene que ser la defensa del pueblo trabajador, tiene que ser basado en un principio de democracia participativa y solidaridad. Si no empezamos por ahí, no se pueden hacer unas alianzas, obviamente. Nosotros contamos que las organizaciones comunitarias que existen aquí en Puerto Rico, que hacen un trabajo excelente, por ejemplo, lo que vamos con lo del gasoducto, ¿no? De organizaciones comunitarias que se organizan, que son capaces de cambiar la política de este gobierno desde la base, desde los pueblos, desde las comunidades, las urbanizaciones. Esas son las organizaciones con las que nosotros queremos hacer alianza. Alianza con organizaciones locales, ¿no? Con organizaciones que representan, pues, los intereses y las necesidades de las personas ahí. ¿Cómo nosotros pretendemos hacer eso de una manera que funcione? Nosotros queremos hacerlo de la misma manera que vamos construyendo este partido. Eso es, que nosotros permitamos las diferencias de ideas, ¿verdad? Pero que se puedan discutir democráticamente, y una vez esas diferencias se discutan, que se pueda llegar a un consenso dentro del partido. Obviamente mucho, ¿no?, escepticismo, incredulidad ante esa posibilidad, pero nosotros creemos que en la práctica la gente va cambiando la forma de ser, la gente va cambiando su forma de pensar en cuanto a lo que es posible y lo que no es posible. Nosotros al principio, cuando propusimos que este partido podía incluir pues por un lado independentista y por otro lado estadista, muchas personas nos tildaron de están locos, o sea, gente nunca se habla, ¿cómo van a estar o populares en la misma mesa? Y fíjate que hemos visto cómo en la práctica personas que se identifican claramente diciendo yo soy estadista, yo soy independentista, yo soy estado librista, se han unido a este esfuerzo porque piensan que hay otras cosas que se tienen que solucionar y no podemos seguir dividiéndonos en pequeñas casillas y no hacer nada. La economía se nos está derrumbando. Los trabajadores en Puerto Rico están perdiendo sus empleos aquí en Ponce, precisamente. Vemos cómo hay mucho desempleo, cómo las personas se han quedado sin empleo aquí. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a eso? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? La criminalidad en Puerto Rico ha explotado. Tenemos que solucionar Pero eso. Pero debo deducir que el fundamento que ustedes utilizan para cada una de las alternativas que me habla es... El ente central de ello es el trabajador. Claro que sí, de ahí partimos. Esto es un partido que representa a los trabajadores en Puerto Rico, pero yo quiero aclarar que el concepto de trabajador muchas veces lo tenemos muy limitado, ¿no? Pensamos en el trabajador como aquella persona que lleva un casco, que es un obrero que hace una construcción, sí. Y el partido definitivamente representa a ese grupo, pero el trabajador incluye a las secretarias, incluye a los empleados de oficina, incluye profesionales. ¿Incluye desempleado? Incluye al desempleado, claramente son los más afectados. Al trabajador, tanto el que ejerce como el que no está ejerciendo. Claro, el trabajador puede ser empleado o no empleado, eso es una condición, ¿no?, de la situación económica, no necesariamente producto de sus propias decisiones. Uno pensaría de que ustedes tienen un ambiente ideal en este tiempo por lo que ha hecho la administración Fortuño con los trabajadores a raíz de la ley 7 y todas las consecuencias nefastas que eso ha traído. ¿Ustedes cómo piensan utilizar o cómo ven eso en el discurso de ustedes? El que los trabajadores, específicamente del sector público, han sido los por primera vez en la historia del servicio público, han sido el objeto del ataque más directo que gobierno alguno haya podido hacer contra eso. ¿Cómo ustedes insertan eso ante esa realidad de algo que es tan reciente como algo que pasó entre el año pasado y el anterior? Claramente eso es parte del gran descontento que hay aquí en Puerto Rico. Pero yo quisiera, ¿no?, señalar que no estamos hablando nada más de los empleados públicos. Ciertamente los empleados públicos han sido el blanco de unas medidas en este gobierno directamente. Sí. Pero también las medidas de este gobierno son las que han afectado esta economía. No queramos excusarlo diciendo que es una gran crisis global económica. Ciertamente hay una crisis global económica, pero eso fue el resultado de las mismas políticas que este gobierno está impulsando. Mientras este gobierno está hablando de alianzas público-privadas, ya eso se está abandonando en otros sitios porque no ha dado resultado, porque creó la misma crisis que ellos dicen solucionar, que resolucionar con las alianzas. Ustedes se proponen hacer un trabajo educativo a sus fines. Eso es así. Nosotros, obviamente, cuando estamos en conversación con las diferentes personas en diferentes comunidades, nosotros queremos entrar en ese diálogo. Nosotros queremos, pues, avanzar las ideas que tenemos, pero a la misma vez aprender de lo que está pasando en cada comunidad, porque nosotros no lo sabemos todo. ¿Cuántos son ustedes en la cúpula del Partido del Pueblo Trabajador? Nosotros, obviamente, al principio empezamos siendo una docena de personas, ¿no? Y eso ha ido creciendo paulatinamente, lentamente, ¿no? Y ha estado acelerando el crecimiento. En la Asamblea Fundacional fueron sobre 140 personas, estuvieron allí presentes en la Asamblea Fundacional. Luego de eso se nos han unido personas que se han interesado y nos han dicho por internet, por email, por llamadas telefónicas, yo quiero ser parte del partido. Nosotros, por ejemplo, ayer en la calle San Sebastián recogimos cientos de firmas de personas. ¿Cómo les fue a ustedes? Muy bien, excelente, excelente. Nosotros estamos muy contentos como nos fue ayer. Las personas se acercaban. Pero estaba el Musa haciendo lo mismo. Sí, sí, y al cruzar la calle, no estábamos viendo la cara. Sí, sí, y una de las cosas que nosotros nos parece interesante, ¿no?, es que en este proceso en que nos estamos formando, bueno, por el momento, por lo menos, la relación ha sido muy cordial, ¿no? Una de las de los acercamientos, ¿no?, que hemos tenido es sobre cómo nosotros podemos organizar estos partidos, ¿no?, sin necesariamente entrar en una cuestión de competencia y de tirarnos unos al otro, ¿no? En el caso de este partido, una de las cosas que seguramente estarán pensando, en este caso los que forman parte de la cúpula del Partido Independentista, es que lo que ustedes están proponiendo, ellos también lo proponen. Mira, yo entiendo. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la duplicidad de la oferta? No, o sea, nosotros creemos que tenemos mucho en común con el PIB, y podremos tener algunas cosas en común con el MUS, podremos tener algunas cosas en común con el PPR, pero no somos todos iguales. Nosotros obviamente somos un partido que parte de la premisa que nosotros queremos defender los intereses, ¿verdad?, y solucionar las necesidades y los problemas de la clase trabajadora. Eso es lo más importante, definido de una manera amplia, como hemos dicho antes, ¿no? Eso nos define como un partido diferente. También nosotros hemos dicho que nosotros le damos la bienvenida a todas las personas irrespectivamente de su ideología de estatus. Ahora, nosotros no decimos que el estatus no es importante. Nosotros no queremos echar eso al lado. Nosotros decimos que es sumamente importante. Y eso nos define de una manera muy diferente a los demás partidos. Porque nosotros creemos que se debe de solucionar de una manera democrática. No solamente con la presentación de un plebiscito, con definiciones que se han ya tomado en las grandes cúpulas de este país, sino que no sean aquellos que tienen los intereses políticos y económicos más grandes en Puerto Rico los que definan cuáles son las opciones que se nos van a ofrecer al pueblo, sino que sea el pueblo el que defina a través de la herramienta que crea mejor, sea una asamblea constituyente o sea un plebiscito, o sea, otro método. Interesante. Vamos a ver qué va a estar ocurriendo con esto. Una de las cosas que quería tratar antes de cerrar nuestro diálogo, Ortiz, es relacionado a los planes que ustedes tienen para estar regados en todo el país. Ustedes tienen un inventario de las organizaciones comunitarias por pueblo. Nosotros tenemos personas que trabajan en organizaciones comunitarias y en solidaridad con ellas en prácticamente todos los pueblos de Puerto Rico. O sea, tenemos personas que han hecho ese trabajo. Por lo tanto, nosotros sí tenemos dentro de nuestra organización las personas que conocen directamente a activistas y otras personas que trabajan en las comunidades. Sobre todo en el caso, por ejemplo, aquí en Ponce, que tenemos el Movimiento Autónomo Ponceño, respecto a una estructura política local como esa. ¿Qué ustedes piensan? ¿Creen que pueden llegar a algún acuerdo con ellos o con organizaciones como ellos? Pues la estructura a ustedes no les permite llegar a algún tipo de acuerdo. No, al contrario. Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, siempre estamos dispuestos a pensar cómo podemos entrar en alianza con los grupos, ¿no?, locales, comunitarios que avanzan posiciones de avanzada, mientras podamos vernos de cara a cara, si tenemos cosas en común, ¿por qué no? ¿Por qué no entrar en ese diálogo y permitir alianzas y quizás hasta, ¿no?, convertirnos, si no en un mismo grupo, entrar en alianzas y coligaciones donde podamos presentar candidatos e ideas conjuntamente? Bueno, antes de cerrar nuestro diálogo, ¿ustedes tienen alguna dirección electrónica para accesar, para tener alguna información adicional sobre lo que es el Partido del Pueblo Trabajador? Claro que sí, claro que sí. Primero que nada, tenemos la página web del partido, que es pptpr.com, PPT de Partido del Pueblo Trabajador, pr.com, o rescatapuertorrico.com también, rescatapuertorrico.com, o nos pueden llamar a cualquiera de nuestros números, el 787-219-7989, repito, 787-219-7989 o el 787-963-0404. Esos son los teléfonos con los cuales pueden comunicarse. Y la página electrónica, me dijo, ¿era cuál? El pptpr.com, pptpr.com. Ok. Bueno, quiero agradecer a Rafael Ortiz Mendoza haber estado compartiendo con nosotros en la mañana de hoy aquí en PAB. Pues ya los veremos acá nuevamente, por acá por la región. Claro que sí, muchas gracias por tenernos aquí. Bien, que tenga buen día. Igual. Bueno, acaban de escuchar ustedes a el portavoz del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Ortiz Mendoza, en esta primera exposición que hacen por aquí por el PAB, sobre lo que es el Partido del Pueblo Trabajador, uno de los grupos que está buscando convertirse en franquicia electoral para las elecciones del año 2012. Y nosotros de esta manera ya vamos dando conclusión a nuestro programa Análisis Radial. Gracias a los amigos de Escuchas por la fiel sintonía. A continuación, debido a proceso de ley, con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez, yo me retiro hasta la próxima semana en otra edición de Análisis Radial. Hasta entonces, que tengan todos un buen día.